Últimamente, la pandilla de renegados títeres estableció como política estatal la cooperación en la presión sobre el norte de Corea y se esfuerzan frenéticamente por su realización. El personal del Departamento de Seguridad de la Casa Azul y de la Cancillería viajaron una tras otra a Estados Unidos para pedirle la cooperación en la presión sobre el norte. Y el presidente interino Han Kyo-an, a su vez, citó el día 16 a Seúl a los embajadores en Estados Unidos, Japón, países vecinos y la ONU para presidir personalmente una llamada reunión urgente. En la ocasión, Han puso sobre el tapete la inestabilidad de la península coreana causada por el desarrollo acelerado de las técnicas nucleares y de cohetes del norte y la probable provocación estratégica. Y después de subrayar la necesidad de la presión diplomática total para inducir al norte en la desnuclearización, indicó a los embajadores que activaran la conversación y la cooperación política con Estados Unidos. Por otra parte, los miembros de la Comisión de Reunificación de la Cancillería acudieron a la ceremonia de investidura del presidente norteamericano y discutieron con los yanquis los asuntos sobre las armas nucleares del norte y el fortalecimiento de la alianza surcorea-Estados Unidos.